10:48, vamos a quedarnos con los primeros encuentros con la actualidad local, como habrán podido comprobar, si nos siguen habitualmente, ya desde la pasada semana, gran parte de los encuentros en el ámbito informativo han ido girando en torno a la afectación de esta nueva fase en la que nos encontramos, sin duda el peor momento en cuanto a incidencia, desde luego, de casos para Ubrique, está claro, desde que arrancara la pandemia hace ya más de un año. Y en ese sentido, fuimos viendo cómo afectaban, de forma directa, ¿no? Por ejemplo, al sector hostelero, con el cierre de bares y restaurantes, mientras dure esta situación de nivel de alerta sanitaria 4, grado 2, la incidencia también en los comercios, muchos de los cuales, ya saben, han tenido que cerrar, solo los considerados esenciales pueden mantener abiertas sus puertas. También la incidencia, por supuesto, desde el primer momento nos referíamos al ámbito educativo, cómo continúan las clases, lógicamente, extremándose la prevención, como hasta ahora, más si cabe. Y también, por ejemplo, queríamos quedarnos con el plano formativo. Y en ese sentido, un buen ejemplo con la Escuela de Artesanos de la Piel, para ver cómo están intentando sortear esta situación después de haber atravesado, igual que la propia pandemia y su incidencia, ¿no?, por diferentes fases, adaptándose a esos distintos momentos desde hace ya más de un año. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al director de la Escuela de Artesanos de la Piel, Juan Enrique Gutiérrez. Bienvenido, buenos días. Bien hallado, Juan Carlos, y un saludo a todos los oyentes. Hablamos allá por el mes de enero, si no me equivoco, la última vez, nos referíamos, ¿no?, a la reanudación de los cursos una vez pasadas las fiestas navideñas. Y bueno, hemos conversado, Juan Enrique, en diferentes momentos durante todo este último año. Como decíamos, desde el cierre en el confinamiento total hasta la reapertura que pudiste ir haciendo con los protocolos de seguridad. Y bueno, hemos entrado en una nueva fase, podemos decir, durante todas estas semanas. Esperemos que pocas las que queden por delante, pero hay que estar preparados. En este nivel de alerta 4, grado 2, de nuevo una vuelta de tuerca más y con unas medidas, si cabe, aún más estrictas. Reducción de aforo. Coméntanos, Juan Enrique, ¿cómo estáis llevando esta situación? Pues con un ejercicio de responsabilidad como todos en este momento, ¿no? Como las empresas de marroquinería, como cualquier otro tipo de negocio, que ante la tasa de incidencia que tenemos tan alta en Ubrique, hay que adoptar una serie de medidas. Nosotros lo hemos hecho así. Lo primero que hemos hecho es, de las tres promociones que teníamos en este momento, dos de maquinista y una que estaba a punto de empezar, de hecho tenía que haber empezado la semana pasada, de las dos que han empezado, lo que hemos hecho es, estamos hablando de clases de 12 personas y aulas que tienen, la más pequeña tiene 103 metros cuadrados, para que se haga una idea de la amplitud de las aulas de formación nuestra. Aún así, hemos creído que por responsabilidad, por prudencia, sobre todo para garantizar y minimizar el riesgo lo máximo posible, tanto de los alumnos como del profesorado, hemos decidido rebajar esos turnos al 40% de aforo, de tal manera que los alumnos se turnan, concretamente en el curso de la mañana, digamos que cinco alumnos vienen una semana y otros cinco vienen la siguiente, y así se van turnando sucesivamente, de tal manera que estamos hablando de cinco personas más la profesora en un aula de más de 100 metros, con lo cual, más que de sobra, se cumplen todas las medidas y habidas y por haber. Y en el otro curso, por ejemplo, se van a turnar días alternos también, en turno de cinco personas, de tal manera que minimizamos el riesgo al máximo. Y el curso de mesa, que va a empezar la semana pasada, lo que vamos a hacer es retrasar su inicio hasta que la tasa, por lo menos, bajemos al grado de 4.1. Mm-hmm. Como decíamos, al final, con ese ejercicio de responsabilidad y adaptándose a las distintas situaciones por las que hemos ido pasando. Exactamente, el empresariado, que es el que gestiona más directamente la escuela, el ayuntamiento de Ubrique, por supuesto, también, que es el patrocinador también principal,

pero en este momento la ventilación desde el principio, ¿eh? La tenemos aquí implantada, pero vamos, totalmente. Vosotros que además, como nos comentabas, ¿no?, contáis con esa ventaja de las aulas tan con tanta superficie con las que contáis, y más aún ahora si reducís el aforo. No solamente ya espacios enormes, porque estamos hablando de aulas de más de 100 metros, sino también unos techos también muy altos, también, lo cual hace que sean espacios enormes y grandes ventanales. La verdad es que hay muchísima luz natural y sobre todo también ventilación. Ahora mismo la ventilación es algo imprescindible, algo que tenemos que hacer incluso en nuestro propio domicilio. Y aquí, afortunadamente, pues no tenemos que necesitar equipos de extracción de aire ni nada parecido, sino que hay una ventilación natural que es un poco lo mejor. Decías que además de esa reducción del aforo con los turnos que se han implementado, el propio aplazamiento, ¿no?, en el inicio del curso de mesa de pequeña marroquinería que teníais previsto, pero que habéis preferido, bueno, pues que el inicio postergarlo, ¿no?, varias semanas, a ver si pasa esta situación, ¿no?, tan extrema. Sí, además me puse en contacto con los alumnos y alumnas que estaban deseando empezar el curso. Ellos lo han entendido perfectamente. Entienden que ahora mismo la situación pues exige la máxima precaución. Y bueno, y así lo hemos hecho. Entonces lo que estamos haciendo es pues esperar. Estamos siguiendo muy de cerca las tasas de incidencia que se publican, como sabéis vosotros, pues diariamente, y estamos viendo un poco la situación que mejore. Afortunadamente ya parece que la cosa, aunque levemente, va en disminución, y bueno, yo creo que dentro de unas semanas, pues bueno, si lo hacemos todos bien, como creo que lo estamos haciendo todos, pues saldremos de esta situación y entonces ya empezará el curso con normalidad. Esto, bueno, refleja que sigue habiendo bastante interés, bueno, de inscribirse, de realizar los cursos que estáis realizando. Siempre hay muchísimo interés por parte de las personas para formarse. Ellos ven que los alumnos que salen de aquí de la escuela al final acaban todos con trabajo, acaban todos trabajando. Ese es el mejor de los éxitos para todos. Eso es lo que nos hace seguir adelante. Eso es lo que hace que el empresariado pues esté orgulloso de la escuela, que el ayuntamiento, que también la patrocina, pues igualmente, porque al final se traduce en que estamos formando a la futura cantera del sector para que las empresas se nutran de mano de obra cualificada, y ese es el objetivo de la escuela, el objetivo principal. Y todos ellos saben que tienen que esforzarse aquí para aprender el oficio, pero que al final tiene una recompensa. Y sobre el futuro próximo, Juan Enrique, próximas iniciativas, proyectos, en la medida, ¿no?, que lo posibilite también, ¿no?, la situación en que nos encontramos, pero ¿qué estáis barajando? Pues mira, nosotros estamos trabajando, como de hecho lo hemos empezado a hacer desde que se crea la escuela, hace ya años, en tener al final una titulación oficial que permita un certificado de profesionalidad, que permita que los alumnos que se forman aquí hasta este momento, que al final tienen un título que todavía es privado, pero que también les permite encontrar un futuro laboral, pues que tengan una formación reglada, una formación certificada oficialmente, un título oficial, que eso le da prestigio al sector, que lo merece, a sus profesionales también, a los profesionales del sector, que con su esfuerzo hace posible que Ubrique, la martinería de Ubrique, esté ahora mismo pues donde está en el CENI del prestigio y la calidad en el mundo. Y eso es algo que a la escuela también, por supuesto, pues también la prestigia, porque bueno, el tener una formación homologada, pues eso es lo que queremos todos, ¿no? Y en eso seguimos trabajando, ¿eh? La verdad es que seguimos trabajando, y yo creo que de aquí a unos meses vista vamos a tener buenas noticias. Recordemos, centrado sobre todo, ¿no?, esos cursos en maquinista, en pequeña marroquinería. No sé si, Juan Enrique, pensando también en nuevas posibilidades, nuevas facetas dentro de lo que es todo el proceso del sector marroquinero, o en principio, al final os adaptáis a la demanda, ¿no?, principal de lo que existe ahora mismo. Nosotros siempre hemos adaptado a la demanda de las empresas, pero es verdad que no es que nos hemos especializado siempre en, lo, en los cursos de lo que le llamamos la columna vertebral de los cursos más demandados a nivel de taller, de formación básica, en este caso de pequeña marroquinería y de maquinista, que son los puestos que siempre se demandan en una empresa, sea tenga el tamaño que tenga, al final tú necesitas a alguien que esté que cosa los artículos en una máquina de coser y alguien que los elabore, eso indiscutiblemente siempre hará falta, y eso son, esa es nuestra especialización, y en eso seguimos trabajando. Por supuesto, lo que queremos es que al final todos los agentes implicados en el sector estemos coordinados para que si hay otro tipo de formación se pueda impartir en otra entidad, o que se especialice en otra entidad en otra serie de acciones formativas, pero las nuestras, las que nosotros hemos empezado con muchísimo esfuerzo, las nuestras, los cursos que hemos nosotros implementado, al final son los cursos que queremos pues dotarles de ese marchamo de calidad, que es un certificado de profesionalidad. Uh-huh. Y en eso seguimos trabajando. Lo que queremos es pues siempre lo mejor para nuestro pueblo y sus profesionales. Bueno, recordemos, ¿no? Desde el inicio, la Escuela de Artesanos también con esa vertiente de promoción turística, ahora mismo está claro, ¿no? Con la situación que nos encontramos, aparcado, ¿no? Lo que es, bueno, pues esa labor también de a esos grupos de personas, ¿no? Que quieren conocer cómo se trabaja, cuál es el proceso de fabricación marroquinero, pues también habéis actuado como cicerones, ¿no? Del turismo industrial de Ubrique. Supongo que ahora, evidentemente, esto parado, bueno, pues hasta que se pueda retomar, ¿no? Claro, eso sí lo hemos notado bastante. La afluencia, por ejemplo, que teníamos de visitantes, pues se redujo prácticamente a cero durante todo el año pasado y lo que llevamos de este año, pero por la situación en la que vivimos. Nosotros siempre estamos abiertos, por supuesto, y en eso el Ayuntamiento de Ubrique siempre nos ha llamado para cualquier evento de promoción, donde podamos promocionar, como bien saben todos los oyentes, lo que es nuestra manufactura, nuestra seña de identidad, allí donde nos llaman. Siempre hemos ido con alumnos voluntarios a montarse en vivo, donde el que se acercaba pues veía cómo fabricamos con las manos nuestras herramientas, pues nuestros artículos. Y en eso, por supuesto, ahora se nota también que no han venido, por supuesto, aquellos grupos de turistas que venían con regularidad. Los medios de comunicación han venido algunos, pero no tampoco por la afluencia de antes. Tampoco podemos hacer una de las labores que también teníamos también con nuestro equipo de voluntarios, formado también, nutrido, por la mayor parte de sus miembros son personas que tienen más de 70 años. Uh-huh. Y son personas que ahora mismo, pues lógicamente, se están vacunando, afortunadamente, porque ya le está llegando el turno de vacunación y se están protegiendo. Nosotros antes teníamos incluso espacios ahí en Radio Brisco. Sí, con el grupo de expertos. La verdad es que exposiciones que teníamos, una, por ejemplo, en el mes de abril del año pasado, hace justo un año, uh-huh, una exposición preciosa que tenemos muchísimas ganas de montar. Una vez que esto pase, que por supuesto pasará y entraremos ya lo que sería una normalidad casi total, y está la exposición prácticamente, pues nada, estaba anunciada, teníamos los carteles, lo teníamos, incluso habíamos difundido la convocatoria, pero la tuvimos que aplazar por el estado de alarma. Y bueno, y la hemos dejado ahí en el stand-by, como se dice, para que cuando la situación mejore, pues retomar y volver a montar, ¿no? Porque este equipo de voluntarios, pues está muy implicado en el proyecto. Yo ahora mismo, por supuesto, en un año no han aparecido por aquí, porque nosotros hemos querido, por supuesto, que siempre estén protegidos y que estén, vamos, nuestros mayores para nosotros es el colectivo principal, en este caso a la hora de proteger. Y lo que queremos es que, bueno, que afortunadamente dentro de unos meses pues podamos otra vez reunirnos, podamos otra vez hacer cosas, podamos otra vez ir a la radio, seguir con nuestra actividad de difusión. Pero bueno, ahora mismo adaptándonos a la situación, ni más ni menos. Uh-huh. Ahora toca, desde luego, aguantar y hacer las cosas bien para que eso ocurra lo antes posible, desde luego. Otra cuestión antes de finalizar, recordemos, ¿no? Digo, dentro de lo que son las diferentes líneas de actuación por vuestra parte, pues también la colaboración con todos esos artículos que elaboran los alumnos, con colectivos, con el propio ayuntamiento, para diferentes eventos, para obsequios. Bueno, pues también lo hemos podido comprobar durante todo este tiempo, ¿no? Eso siempre lo hemos hecho, todavía incluso estamos haciendo cosas. Cada vez que nos encargan algo, pues la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, el ayuntamiento es nuestro principal, digamos, objetivo en este sentido, porque todos los artículos, prácticamente todo lo que hacemos, pues va al ayuntamiento de Ubrique. Pero es verdad que ahora mismo hay muchísimas pruebas deportivas, eventos de carácter social, que se han tenido que suspender. Uh-huh. Y lógicamente eso hace que el encargo, en este caso de artículos, pues haya disminuido también drásticamente, un poco también por el escenario que tenemos por delante. Pero bueno, aún así siempre hay algún colectivo que nos solicita colaboración y nosotros desde aquí nos brindamos, porque siempre decimos, el pueblo nos da mucho, nosotros tenemos que darle todo lo que podamos al pueblo. Y entonces todo lo que esté en nuestras manos siempre lo hacemos. Pues esperamos desde luego que pronto podamos hablar de que se retoman las clases con normalidad, con el aforo completo, sin turnos, que se puede poner en marcha ese curso, ¿no?, que teníais previsto y que habéis tenido que aplazar, porque esto querría decir que las cosas van mejorando y que por tanto la situación lo permite. Pues Juan Enrique, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado. No sé si hay algo más que apuntarnos. Pues agradecer a vosotros, como siempre, vuestra participación, vuestra colaboración. Nosotros desde aquí, y hago un llamamiento a todos nuestros paisanos y paisanas uriqueños, de que hagamos un esfuerzo para que estos meses que tengan y semanas que tenemos por delante, pues seamos todos muy, muy responsables. Nuestros mayores, nuestros pequeños, nuestros familiares, pues la verdad es que tienen que estar protegidos y todos tenemos que poner nuestro granito de arena para salir de esto cuanto antes. Todo, las empresas del sector, como lo están haciendo, los comercios, en fin, todo tipo de establecimientos que también lo están pasando muy mal, que entre todos al final pues remontemos esta situación. Ahora mismo la salud es lo más importante y eso es lo que nos mueve, pero que tenemos que poner todo de nuestra parte para que estas tasas que tenemos ahora mismo pues sean un recuerdo del pasado cuanto antes, y yo creo que por supuesto entre todos lo vamos a conseguir. Nos quedamos por supuesto con ese mensaje, y lo dicho, ojalá que volvamos a hablar pronto de mayor normalidad al menos, y de que la situación mejora, bueno, por todas aquellas personas además que tan mal lo están pasando, recordémoslo, y bueno, pues también eso es lo primero, y también, bueno, evidentemente también en el plano de distintos sectores con el cierre que esto ha conllevado. Así que por todos ellos, ojalá que pronto recuperemos esa situación. Juan Enrique Gutiérrez, director de la Escuela de Artesanos de la Piel. Lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo.